quizás un poco más de lo que va a ser el partido de hoy, tenemos a José Montesano. Hola Pepe, ¿cómo te va? Hola Fabián, ¿cómo andás? Un saludo grande, un abrazo grande a la distancia, ¿todo bien vos? Bien, gracias por compartir estos minutos con nosotros, ¿eh? Está bien, todo bien, coincido bastante con esto último que decías, que tampoco hay que hacer un mundo por una derrota. Se pierde un partido frente a Uruguay, se pierde un partido importante, pero que era importante también para Uruguay, para los dos, era importante, pero nada de esto a hoy parece ser decisivo ni determinante. Digo a hoy porque hoy la verdad es un partido de diferencia, y sí, esta diferencia realmente se puede sentir en la segunda etapa cuando clasifiquen 3 de 6 en la segunda fase de la clasificación a China 2019. Pero me parece que la mayor preocupación de Argentina debe pasar hoy, y pasa hoy, por recuperar la identidad que, por ejemplo, tuvo en la Americana, o el juego que le gusta desplegar a Hernández, ¿no? Este juego de correr la cancha, de pasarse la pelota, de buscar el mejor posicionado, del extrapase. Me parece que esta ha sido la un poco la preocupación que ha quedado, esa fluidez que por ahí no le vimos, Fabián, el viernes a Argentina en Estudiantes, ¿no? O que le vimos, pero que le vimos por momentos. Sí, lo hablábamos con Coco Mainoldi, pasábamos las notas que vos hacías con Hernández, que también pasamos en el programa el día sábado con Hernández y con Lucio, y no hay que ser muy muy inteligente para darse cuenta que fueron dos partidos distintos, que Argentina tuvo un gran partido defensivo en el primer tiempo, y ese creo que es en la búsqueda, ¿no? En la que debe estar para que sea, el partido dura 40 minutos con altibajos, un equipo debe mantener esa identidad que tuvo en el primer tiempo, defensa dura, poco circuito para Fittipaldi y para Batista, y después elegir correr y buscar tiros de tres puntos o jugadas cerca del canasto. Está claro que después la segunda unidad de Uruguay tuvo una noche impensada, y que fue superior a la nuestra, y a partir de ahí también se produce un balance favorable al equipo uruguayo, y para la última parte ya después Batista y Fittipaldo agrandados dominaron el juego y terminó siendo victoria, ¿no? Me parece que hay un poquito que mirar para eso. ¿Cómo cayeron las, si es que pudiste, en el ánimo del equipo y en los comentarios del equipo, si es que los hubo, algunos comentarios que no fueron tan favorables, ¿no? No, la verdad que el equipo trata de abstraerse bastante de estas situaciones, Fabián. Sí. Vos sabés cómo trabaja la selección, se focaliza mucho en su trabajo y en sus partidos, y deja de lado un poco todo lo que viene de afuera, ¿no? Y más ante una derrota donde trata de meterse para adentro y ser introspectivo y tratar de analizar y de pensar un poco qué es lo que pasó. Claro. Todo lo que por ahí uno ve en redes sociales, la verdad que a veces le molesta a uno más que a los propios protagonistas, pero a mí me molesta desde un lugar de decir, es necesario el sábado y el domingo salir a pedir jugadores, que juegue este, que aquel no pueda jugar más. Me parece que desde nuestro lugar, que es un lugar de, por lo menos yo me lo tomo y yo sé que vos también te lo tomás, con responsabilidad, hay que tratar de ser un poco más paciente, un poco más cauto, más calmo, porque digo, si nosotros no transmitimos esto, y cuando hablo de nosotros digo los periodistas, porque todo lo que yo vi referido a redes sociales lo vi en algunos periodistas pidiendo jugadores, me parece que esto no es el camino que uno tiene que recorrer. Me parece que el periodista tiene que recorrer otro tipo de camino, ¿no? Que es el del análisis, pero tiene que tratar de bajar una línea, ¿no? Y después vi comentarios que la verdad que me parecieron desacertados y desafortunados, y puntuales con jugadores que después de acá dos fechas están rompiéndola, y uno no va a decir, che, que se vaya tal, porque si hay jugadores que no jugaron tan bien el viernes contra Uruguay, pero el primero de julio la rompen en Montevideo contra Uruguay, seguramente estos mismos periodistas no van a decir, che, qué bien está tal, no, o me equivoqué, la verdad que pedí tal cosa y no, y está en un gran momento. Digo, me parece que el mensaje tiene que ser de paciencia, y fundamentalmente, mirá, hasta te diría, Fabián, un poco hasta de educativo, si se quiere. Sí. Yo no, me parece que lo que tenemos que lograr es transmitir, y no convencer, pero sí transmitir, un poco lo que vive el básquet a nivel selección. digamos, ahora a Argentina le van a pasar estas cosas. Argentina va a perder con Uruguay, cosa que antes no pasaba, pero ahora sí, porque la generación dorada no está más, y esta es nuestra responsabilidad, hacerlo entender a la gente, que lo mejor que tiene Argentina, casi lo mejor, lo tuvo el viernes el estudiante de la Barría, lo mejor que tiene a disposición, porque alguno puede decir, bueno, ¿por qué no estuvo Mata? Y Mata no estuvo porque tiene problemas en la espalda. Claro. ¿O por qué no estuvo Sande? Y Sande no estuvo porque tiene problemas en el codo. ¿Y por qué no estuvo Campazzo y Garino? Porque no pueden estar porque están en la Euroliga. Claro. Pero me parece que esto es lo que tenemos que hacer entender. Que se pueden discutir jugadores, sí, se pueden discutir. Que nadie va a estar conforme con los 12 que convoque Sergio Hernández. Pero esta es la función de Sergio Hernández. Porque si no, nosotros claro. nos ponemos en un rol de técnico, me parece que no es el que, por lo menos yo, no quiero ocupar ni el que busque en mi vida. No, yo tampoco. ¿Y cómo se están viviendo estas horas previas? Vos que sos de la ciudad, sos un hijo pródigo de la Barría, ¿cómo viviste todo el postpartido? ¿Cuál era el comentario? ¿Qué decía la gente? ¿Cómo lo tomó el resto de los muchachos? Me parece que un poco la sensación fue esta, de lo lavarriense, Fabi, de decir, uy, estuvo buenísimo, faltó ganar. Me parece que esto es lo que queda. Pero bueno, vos lo compartiste conmigo, con tu hijo, con Joaquín, y lo que realmente se vio fue fantástico adentro del estadio. Sí. Con un público que se enganchó por momentos, con un estadio que lució bien, que yo no lo veía así desde hace muchísimo tiempo, con gente que se enganchó, que trató de identificarse, que llevó bandera de Argentina, que llevó camisetas, con un estadio que tuvo una muy buena capacidad. Pero qué bueno que también la realidad es que hoy por ahí va a haber otro tipo de entusiasmo. Me parece que hoy la gente debe acercarse para ver a la selección argentina, que no sé cuándo la puede volver a ver o la Barría, y en esto como la Barría se debemos sentirnos privilegiados de que la selección venga o la Barría, porque reitero, no sé cuándo va a volver a pasar. Pero por otro lado, vivir otro hecho histórico, el uno histórico, que ya lo tiene, que es jugar Argentina con Paraguay. El otro hecho histórico es que va a ser retirado por primera vez una camiseta de la selección argentina y va a ser la del Chapu Nocioni. Y eso claro. va a pasar en Olavarría. Digo, y me parece que como olavarriense uno debe sentirse orgulloso ante esta situación y que debe estar presente para ese momento, gran momento que va a tener Chapu Nocioni y que lo va a vivir en Olavarría. Entonces digo, ante un jugador que nos dio tanto al básquetbol argentino, bueno, va a tener su momento y yo creo que debería apoyarse mucho este momento que va a vivir el Chapu Nocioni, y hay mucha expectativa en cuanto a eso. Está muy bien. Me contaron que va a ser en el entretiempo, que FIBA no le permitió hacerlo en el comienzo del partido, que está presente la familia del Chapu Nocioni, que ya está en Olavarría, así que seguramente se va a vivir una noche espectacular. ¿Qué se sabe de la lesión de Gaby Deck? ¿Cómo fueron las horas posteriores al partido? Bueno, Gaby había llegado con el 15 de tobillo izquierdo, Fabi, producto del partido con Boca, si no me equivoco, San Lorenzo Boca. Sí, sí. Siempre la idea fue, y finalmente pasó, que Deck no salga en la inicial, y esto finalmente pasó. Y yo creo que en la cabeza de Hernández estaba hasta si era necesario no utilizarlo contra Uruguay. Lo tuvo que poner porque el partido se complicó, vimos que le costaba desplazarse a Deck. Estaba con movimientos normales y movimientos habituales y con esa seguridad que tiene Gaby todo el tiempo de ir al frente y de atacar el aro y de buscar el aro y el contacto y no importarle, estuvo frenado de algún lugar. Bueno, después sufrió una molestia en el gemelo de la pierna derecha, esto le provocó que ayer a primera hora de la mañana se vuelva a Buenos Aires a las 9 de la mañana, es decir que hoy Argentina va a tener 11 jugadores. Yo pienso igual de todas formas, Fabián, que hoy si de que estaba acá en Olavarría seguramente no iba a tener ni minutos contra Paraguay, porque así estaba planeado. Yo creo que desde algún lugar el cuerpo técnico debe sentir que por ahí no fue lo más acertado llevarlo a Deck en estas condiciones, o pensaban que Deck por ahí iba a llegar de otra manera al partido con Uruguay, pero después por lo que vimos no llegó bien el Tortu. Bueno, habrá que ver ahora, tiene la responsabilidad San Lorenzo de ver cómo llega el Tortu para el fin de semana de semifinales que tiene que jugar con San Lorenzo, un San Lorenzo que va a estar golpeado, que no lo va a tener a Mati Sande, que no lo va a tener probablemente Tortudé, que habrá que ver cómo está Mata y cómo vuelve Ferrer y cómo vuelve también Tucker, ¿no? Y Calvani. Y si llega el reemplazo de de Sandes o no antes de esta de este fin de semana. Exacto, exacto. Pepe, bueno, 12:58, se nos acaba el programa. Muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, Fabi, un abrazo gracias grande, un saludo grande para todo el equipo y para la audiencia. Dale, gracias, un placer compartir con vos siempre. Chao, Fabián, un beso. Abrazo. Bueno, la palabra de...